Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con esto de elegir siempre lo mismo? De, como decían nuestras abuelas, de tropezar una y otra vez con la misma piedra. O en algunos casos, algunos más evasores todavía, echarle la culpa al destino. ¿Qué es lo que nos hace caer en brazos del mismo tipo de pareja? Porque es la misma que trae sufrimientos, sinsabores, decepciones y que después termina con una ruptura. Es verdad que de algún modo u otro terminamos enamorándonos del mismo estilo de personas. Te decía en la introducción que hay estudios que indican que buena parte de los casos sí es así. Por término medio, muchos de nosotros pensamos que nuestras preferencias cambian con el tiempo. Nos decimos que esa pareja que tenemos ahora no tiene nada que ver con las anteriores. Sin embargo, siempre hay semejanzas, matices, personalidades similares. Porque de un modo u otro parece que tendemos a enamorarnos de un tipo específico de hombres o de mujeres. Y esto por sí mismo puede ser un gran problema, sobre todo si tal y como estamos señalando en esta reflexión, terminamos encadenando una mala relación tras otra. Porque el costo psicológico de esos vínculos en los que solo fluye la infelicidad, la codependencia o el sufrimiento, en cualquiera de sus formas termina siendo inmenso. Y de ahí que sea necesario, en muchos casos, reorientar la intervención terapéutica para hacer ver a la persona la necesidad de romper ese patrón afectivo. En las consultas de numerología me pasa muy seguido y es fácil de detectar, tiene mucho que ver con la vinculación inicial, con ese padre, con esa madre, con ese mandato, que casi siempre es contrario a lo que uno vino a aprender en la vida. Por llamativo que nos parezca, lograrlo no es fácil. Freud ya señalaba que en una relación siempre hay cuatro personas, que es la pareja, las carencias de uno y las carencias del otro. Y eso hace que en muchos casos busquemos un tipo de perfil que sirva como nutriente para eso que nos falta. De manera que ese ciclo vicioso en materia afectiva no hace más que retroalimentarse una y otra vez, por más que le pongamos cosas románticas como me completás, sos mi otra mitad, sos mi media naranja. Siempre hablamos de mitades, de personas escindidas, separadas. ¿Cuáles son las razones por qué terminamos con un mismo tipo de pareja? Y cada uno de nosotros nos sentimos atraídos por una serie de dimensiones, tanto físicas como conductuales. Y también sentimos mayor afinidad por un estilo muy puntual de personalidad y no por otro. Hay como esa zona de confort, nos sentimos cómodos. Si nos trataron mal, nos sentimos cómodos donde nos tratan mal. Es inconsciente esto, ¿no? Porque si a ellos, obviamente que primero todo, como dicen las abuelas, escoba nueva, barre bien. Pero bueno, hay un momento en donde se corren los telones, se muestran las verdades, y cuando vemos que lo que está no es igual que lo que nos gustó al principio, ¿qué necesidad de seguir? Igual ahí empieza como el maleficio, ¿no? Seguir intentando cambiar o dejando de cambiar al otro, dejarse de lado, porque buscamos mil excusas, pero en realidad es que es el momento ahí donde tendríamos que dar las zurras. Y si a ello le sumamos la necesidad que se tiene a menudo de buscar en la pareja justamente lo que a uno le falta, bueno, vamos a tener sin duda una fórmula explosiva, porque es donde termina siempre ese mismo, ahí donde uno termina siempre buscando ese mismo tipo de pareja. Y no lo decimos solo por decir, porque si buscamos en la literatura científica, nos vamos a encontrar con trabajos muy interesantes que nos confirman esta idea. Si uno le gusta leer y aprender y buscar algunas respuestas de algunos otros que también estuvieron pensando por ahí, nos vamos a dar cuenta. Hay varios estudios psicológicos realizados que indican que los datos resultan muy significativos por término medio. Siempre hay un tipo, un estilo, un patrón de persona que nos atrae más que otra y en la cual terminamos teniendo una relación afectiva. Eso que algunos le llamamos química, ¿viste? A veces con algunos sí, con otros no, no se sabe, pero bueno, pasa eso. A veces es química y también a veces son esas energías inconscientes que están, ¿no? Ahora bien, hay una particularidad. Las personas muy extrovertidas y con alto grado de apertura a la experiencia suelen tener relaciones con parejas muy diferentes. Y en este caso es común que no terminen siempre con un mismo tipo de personas. Ahora, una personalidad un poco más introvertida, por ejemplo, se evidencia cierta estabilidad con una persona distintiva de la pareja. ¿Queda claro? O sea, estar con un mismo tipo de pareja en algún punto nos da seguridad, aunque lo pasemos mal. Es raro esto, pero es eso que te decía. En el inconsciente, el ego busca ese lugar donde ya está acostumbrado. Una de las razones por la que solemos terminar con este tipo de parejas es porque buscamos en el otro que nos falta, eso lo hablábamos recién, esa sensación de vacío, carencia, nos impulsa a la necesidad de buscar un estilo de persona capaz de llenar esas oquedades en nuestro carácter y en nuestra personalidad. Y otro factor explicativo es sin duda la sensación de seguridad que nos permite, que nos ofrece en algún punto tener siempre con nosotros un mismo estilo de figura afectiva. O sea, como que nuestro cerebro siempre aprecia la estabilidad, las semejanzas y lo predecible. Es más, algo que suele señalarse es que a menudo buscamos los mismos patrones de relación que tuvimos en la infancia, que era lo que te decía hace un rato. Y si esta fue afectuosa y sana, bueno, vamos a esperar repetir la seguridad que nos confería ese vínculo sin saber qué es lo que vinimos a aprender nosotros. Está re bueno si te tocó una familia en donde en tu infancia fue así. Pero por ahí vos viniste a ser totalmente desapegada, libre y andar por la vida de un lado al otro, y que te criaron una familia en donde es como viene como patrón armar la familia, la parejita, el perrito, la casa, y internamente tenés otro deseo. ¿Se entiende? Y te pasaste también ahí que decís, bueno, tengo que seguir este patrón y vas por ese lado y después a veces no terminás de saber por qué estás incompleta o incompleto. Digo desde un caso porque es fácil verlo cuando te trataron mal, cuando eso salta más fácil cuál es el tema. Pero cuando pasaste muy bien en la infancia, que siempre va a haber algunas situaciones a corregir porque no hay un manual para ser padres y porque todos vinimos a esta vida a padecer algo para poder evolucionar, sino que aprendizaje de vida tuviéramos si vamos a un lugar donde está todo perfecto y está todo bien. Siempre es mejor que sea amorosamente nos acompañen, pero nunca va a ser, no hay ningún ideal, así que sáquense esa locura de querer ser, no hay un ideal en la educación de los hijos. Y por contra, te decía, si el lugar fue hostil y fue complejo, muchas veces buscamos parejas que puedan darnos el afecto y la seguridad que no recibimos en el pasado, o copiamos los patrones de que nos traten como el traste. Algo que sin duda puede ser peligroso. Y no obstante, a veces lo conseguimos. O sea, logramos construir relaciones estables y hasta satisfactorias, y en otras, evidentemente, este vínculo termina siendo traumático, violento, y bueno, y muy tóxico. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer tu estilo de relación. Porque si vos te hace ruido el programa, decís, sí, yo también, siempre termino con el mismo tipo, con la misma mina, siempre pasa lo mismo. Uno atrae más lágrimas que felicidad, más decepciones que satisfacciones. Entonces vas a decir, bueno, no, pará, a ver, ¿qué vine a aprender en la vida? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué herramientas tengo? En ese aprendizaje para los vínculos cercanos, familia, amigos, parejas, yo misma, yo mismo, ¿qué debo hacer? Y en base a eso construir una relación. No un estereotipo, sino construir una relación en base a saber quién sos. Entonces ahí es donde vos empezás a traer pares y pares de pareja y no opuestos. Que te vengan a compensar, a llenar, ¿vale? Bueno, no tenés que necesitar a nadie ni buscar a nadie. En muchas consultas dice, bueno, quiero encontrar una pareja, compañera que me vaya a encontrar, como si alguien hubiera perdido algo, vos lo perdiste, que lo querés encontrar. No tiene que ver con eso, pero tiene que haber un desarrollo del amor, de la libertad y del amor. Y no el amor romántico, el amor por levantarte todos los días, por estar bien, por sonreír, por tener alegría, enojarte cuando tenés que enojar y perdonarte para que se te pase. Y en base a eso después empezar en ese descubrimiento a compartirte con un otro. Porque si no te obligás un poco a reflexionar sobre tu estilo de relación, se complica la cosa, porque aunque le eché la culpa al destino de que te pongas siempre el mismo estilo de persona en el camino, el que da ese paso en ese destino sos vos. Sabés qué viniste a hacer, sabés cuál es tu destino, y no el destino prefijado de que te vas a morir mañana, o dentro de 14 años, dentro de 100 años, o vas a sacarte la lotería, no. El destino, cómo debo vivir mi vida aprendiendo lo que vine a aprender, haciendo lo que yo quiera, ¿eh? Pero ¿de qué manera? ¿Se entiende? Haciendo del trabajo una cultura, siendo más libre, siendo buscando decisiones amorosas y unión de familia, siendo más intelectual, independiente, introvertido, extrovertido. Bueno, todas esas cosas se pueden saber a través de una consulta numerológica. Porque los estilos de relación responden a nuestros aprendizajes y a nuestras necesidades y carencias, si estamos en negativo. Y no es solamente instintivo. Por eso, lo más adecuado en estos casos es hacer un valioso ejercicio de reflexión. Hay personas que cierran una página y no terminan de cerrar el libro y ya están en pareja y viviendo exactamente lo mismo que vivían con la anterior y cambiaron la figurita. No se permitieron el momento de reflexionar qué pasó con la relación que estás terminando. Personas que están, vienen como el traste en la vida y están y enganchan pareja y bueno, después siguen como el traste. Porque si no, hay una presión sobre el otro. Si vos venías como el traste y empezás a mejorar, obviamente que el amor es liberador y reparador. Pero en algún punto, si venías como el traste, va a haber una dependencia, va a haber una demanda, porque estabas como el traste. Entonces, tratá de buscar tu mejor momento para después compartirte con el otro. No digo que sea perfecto, porque eso perfecto no existe, pero un momento en donde vos por lo menos sepas quién sos, qué querés de la vida, dónde vas, y que no estés ni perdida ni perdido buscando una brújula. Por eso digo lo de la reflexión. Si tus relaciones son siempre codependientes, te tenés que preguntar por qué. Porque si terminás dejando una relación tras otra porque nadie te da lo que necesitas, necesitar es ausencia en el diccionario. Buscar la palabra necesidad en el diccionario te va a dar ausencia. Por ahí nadie te va a dar nada y lo que tendrías que preguntarte qué es lo que no te estás dando a vos mismo. Ahí viene el tema. Porque en ese tipo de relación hay relaciones que son más abiertas, hay relaciones que son más apegadas. Hay relaciones con mucha independencia, hay personas que les encanta construir familia, hay otras personas que priorizan mucho más la libertad, la independencia, la soledad y obviamente viven en este mundo y se comparten con un otro, pero no de una forma, entre comillas, estandarizada de lo que es una relación de pareja. Entonces siempre hay que preguntarse y reflexionar eso. ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que me gusta? No lo que me dijeron que tenía que hacer o lo que la sociedad dice. Una vez me dijo, estaba comiendo un asado en lo de una familia de amiga que quiero mucho y la madre de uno de me dice, esa señora siempre preocupada por el otro, siempre, ay, ¿cómo estás? Ay, parece que todo siempre hubiera un peligro. Y agarra y me dice, ay, estás sin pareja, vos no te pusiste en pareja otra vez, qué sé yo, estás solo, ay, no es bueno que el hombre esté solo. Y me reía, porque una de sus hijas estaba pasando un momento como el traste, con engaños, despelote, qué sé yo, con la pareja. Y le digo, a veces sí, le digo, porque podés terminar como si terminás como tu hija y el flaco está al lado. Y no me dijo más nada. Entonces, es buscar la relación que a uno, saquen los clichés. Uno tiene que sentirse bien con uno y compartirse desde el sentirse bien con el otro. Traten de buscar en algún punto estar en su mejor momento o estar en equilibrio para poder relacionarse con un otro. Y ver qué tipo de relación es la que buscan. Porque somos una máquina de estar con personas, de traer hijos al mundo, de separarnos. Obviamente, a veces te separás porque no va y te separás y seguís siendo un excelente padre o madre. Pero otras veces no, se amuchan, vienen los pibes y después uno no se hace cargo del otro, no lo ve tanto como lo tendría que ver, y hay gente que se le va estropeando la cabeza todo el tiempo. Entonces más vale primero ver, hacer una búsqueda de quién es uno y qué es lo que quiere, romper ciertos mandatos, ciertos estereotipos, y decir, a mí me gusta esto, me quiero relacionar de esta manera. Bueno, pero así no vas a encontrar a nadie, o así, no, sí, siempre. vos te vas a conectar con un otro cuando tenés ganas. Lo que pasa es que tiene que ser como a vos te gusta, de la forma que a vos te gusta, y vas a encontrar siempre un otro que vibre similar, siempre hay, pero no con las máscaras. Es tan lindo cuando conoces a alguien poder ser transparente y no tener que tener una máscara. Una cosa es la conquista, otra cosa es poner una máscara y decir sí, un montón de cosas que uno después, en la mayoría de los casos, no termina pudiendo sostener. Por eso las parejas se terminan con conflictos. Entonces, háganse esa pregunta. Recuerden un poco, los que no les gusta, bueno, o no lo conocen, a mí me gusta mucho. Freud señalaba, si en la pareja hay 4 personas y 2 de ellas representan nuestras necesidades y carencias, bueno, intentemos por lo menos desmenuzar cuáles son las nuestras. O sea, ¿qué es lo que espero siempre de mi pareja? ¿Qué es lo que necesito de la otra parte? Y lo ideal es no basar una relación justamente en eso, en la necesidad. Porque entonces siempre vamos a estar anhelando algo que nadie nos va a dar de manera satisfactoria. Entonces resolvamos esa dimensión y salgamos de esa zona de confort afectiva. Dejemos de buscar un tipo concreto de pareja y simplemente permitámonos que el amor diario, ¿entendés?, en algún punto se manifieste en el amor romántico y bueno, y que nos sorprenda. Y me parece que ahí es donde uno va a sentirse cuidado en una relación y libre sobre todas las cosas. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.